hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 la FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca en este resumen deportivo de Deportes. En un programa especial el día de hoy con toda esa actividad polideportiva y hoy vamos a hablar, como no, de fútbol sala. Y así, de esta manera, comenzamos el presente programa de Deportes a través del 95.0 la FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca. Hoy tenemos visitas in situ en nuestros estudios. Saludamos de inmediato a nuestro buen amigo entrenador de fútbol sala, Álvaro Fernández. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, Juanma. Pues encantado de estar aquí. Hace tiempo que no venías por aquí, Álvaro. ¿Nos debías una visita? Sí, unos años. Con bastante otro club, ¿no? Diferente, con Calera. Y bueno, pues ahora con los chicos aquí de Fútbol Sala Talavera. Encantado, como siempre. ¿Dónde podemos comenzar esta entrevista? Haciendo quizás un resumen para que nuestro oyente se entere más o menos cómo va a irse la competición, Álvaro, ahora mismo con este equipo del Fútbol Sala Talavera, del Soli Fútbol Sala Talavera. Pues sí, competimos en la categoría regional, una categoría en la cual pues hay 12 equipos de Castilla-La Mancha. Conseguimos la plaza hace ya 4 temporadas, hemos conseguido la permanencia sufrida sobre todo el primer año. De los 12 equipos bajan 5, entonces nuestro objetivo pues suele ser intentar mantener la categoría. Y bueno, esta temporada pues estamos en una buena situación, vamos segundos, además a 5 puntos del tercer clasificado, a 10 por encima del descenso, a 6 del primero también. Bueno, una situación bastante cómoda pese a tener pues una base muy amplia de jugadores de primer año. Sí, sobre todo que son competencias, como tú dices, muy exigentes, porque el hecho de que 5 equipos pierdan categoría, 5 equipos tengan que luchar por el descenso, ya te exige mucho más quizás que otro tipo de competiciones, Álvaro. Sí, es muy difícil encontrar 5 equipos que pierdan un poco la cara a la categoría, siempre hay alguno que se descuelga, pero 5 equipos casi nunca. Entonces, pues al final la última jornada suele ser de infarto siempre, ¿no? Entre los equipos que están involucrados, pues por ejemplo el primer año de la categoría nosotros pues fuimos uno de ellos y nos salvamos esa última jornada. Y bueno, pues la idea siempre es intentar escapar de esas posiciones para intentar disfrutar un poco más de la categoría. Y bueno, pues como digo, este año estamos un poco por encima. La categoría es bastante exigente. Nuestro campeón, que suele ser Moprisala, suele andar cerca siempre de ser campeón de España. Hace 2 temporadas ya lo fue. La temporada pasada perdió en semifinales con el Barcelona. Entonces yo creo que eso hace que la categoría tenga todavía un poco más de caché. Y sobre todo para ustedes, porque la exigencia es esa, tratar de derribar a ese siempre equipo que está allí como líder, ¿no? Que es el caso del Moprisala, equipos que conocemos bastante bien, Álvaro. Sí, hombre, la idea siempre en estas categorías base es que sea formativo, ¿no? Pero al final los descensos, el ápice competitivo que tiene hace que bueno, pues que lo formativo pasa a ser un poco más de competición, entonces se pierde un poco esa idea de trabajo de cantera. Pero bueno, realmente esta categoría hace madurar mucho a los chicos, lo hace ganar ese pequeño salto competitivo que luego un juvenil sí que tiene una exigencia máxima, sobre todo teniendo el división de honor que tenemos y bueno, pues la verdad es que los viene muy bien para prepararlo. Y bueno, pues derribar a Moprisala, pues siempre todo el equipo lo tenemos como reto, lleva ya varios años como campeón, es una motivación tremenda jugar contra ese equipo. Y bueno, pues nada, ahora mismo el único equipo que tenemos por delante, pero bueno, nosotros seguimos despacio, paso a paso y no miramos tan arriba. Yo siempre he dicho que la categoría cadete es como preparar ese paso que dices que es muy importante a juvenil, y de juvenil ya sabes lo que puede venir, si hay suerte, segunda vez, en el caso de otros jugadores que han comenzado este proceso con el Soli Fútbol Sala Talavera, como Peli, como otros que ya están considerados en la primera plantilla, es un intermedio que es bastante exigente, pero a la vez yo creo que decide muchas cosas sobre la posibilidad de estos chavales en el futuro. Me refiero a la categoría cadete, ¿no? Es como algo importante. Todas las categorías son importantes, pero cadete quizás puede marcar, quizás no, quizás sí, Álvaro, en mi opinión al respecto, puede marcar el futuro que puedan tener estos chavales. Sí, yo creo que lo principal es que cuando ya estás en cadete, si estás en fútbol sala en cadete, no suele haber ese cambio que hay a fútbol, que pasamos de fútbol sala. Que está en cadete, yo creo que en fútbol sala ya sigue hasta el final. Como has dicho, hay varios ejemplos de jugadores que han llegado al primer equipo, en este caso Peli, o incluso jugadores como han pasado estos años atrás, David Yáñez, uh-huh. Fernando, que ahora están en Sierra San Vicente, jugadores que han llegado pasando por esta categoría. Antes no teníamos esa categoría regional, la conseguimos precisamente con la generación a la cual pertenecía Peli hace ya 4 años, la cual tuvimos que ganar la Liga Talavera, luego tuvimos que ganar el provincial y luego ya pues para entrar en esta categoría. Y bueno, yo creo que es una categoría, como dices, que da algo ya competitivo bastante serio, ¿no? Yo creo que la Juvenil División de Honor ya es una categoría totalmente exigente. Este es el paso, ese primero que tienes que dar, incluso infantil regional ya también te va preparando, pero yo creo que está la categoría que realmente te dice un poco y te marca dónde puedes estar. Bueno, Álvaro, pero no estamos solos hoy, estamos con una representación de padres también de este equipo de los chavales y tenemos cuatro jugadores que están sentados aquí en nuestra mesa de trabajo, en nuestro estudio, así que los vamos a ir conociendo y conversando un poco con ellos. Álvaro, para que comiences presentándonos ahí a tu derecha. Bueno, aquí a la derecha tenemos a uno de los capitanes, que es Dani, es nuestro cierre. Uno de los cierres que tenemos varios, precisamente en esa posición. Y bueno, lleva con nosotros 3 años, vino de Ubama. Y bueno, yo creo que uno de los jugadores que más ha crecido de que estemos aquí. Dani, ¿cómo estás? Bueno, bien, aquí en esta tarde, pasando esta tarde. Esta entrevista acompañándonos. ¿Te gustó la radio? Está bonita, está guapa. Sí. ¿Ah? ¿A que sí? Sí, sí. Ahí también está nuestro compañero López Vicente, hoy de RTV, para preparar un resumen en video YouTube, nuestro canal también en las redes sociales y canal YouTube de nuestra radioemisora. Dani, ¿hace cuánto tiempo tú juegas al fútbol sala? Pues empecé con 5 años, por ahí. Al principio no me gustaba, pero... ¿No te gustaba? ¿Y por qué no te gustaba? No sé, no me acuerdo, pero al siguiente año ya me empezó a gustar. Empezaste a mirar lo que siempre pasa con los chavales, el fútbol, y de a poco fuiste conociendo el fútbol sala. Sí, un poco eso. ¿Y qué te llamó la atención como dato específico del fútbol sala? ¿La rapidez? ¿Qué te llamó la atención de ese deporte? Pues que es un juego rápido, en realidad. No es como el fútbol 11, que... Es un campo muy grande y yo que sí, se destacan más los jugadores en fútbol sala. ¿Y cómo te defines como jugador, Dani? Pues no sé. ¿Te podría definir Álvaro, el míster? ¿Cómo definirías a Dani? Bueno, un cierre con buen nivel, ¿no? A nivel defensivo sobre todo muy bien, muy correcto a nivel táctico, que yo creo que es quizás el punto que tiene más a favor. Y bueno, también con llegada a nivel de ataque, pues bueno, es uno de los chicos que tenemos esta temporada de segundo año y a nivel de fuerza pues nos está dando también un plus en ataque. Dani, y tú eres jugador de cierre, juegas en esa posición. ¿Tienes algún referente, algún jugador que tú admires en esa posición dentro de la pista del fútbol sala, nacional, internacional? No, ¿ninguno? ¿No te quedas con ninguno en particular? No. Lin era cierre, ¿verdad? Sí, bueno, podía jugar en varias posiciones. Hay jugadores como Link. Me parecía un buen jugador, ¿eh? Sí, un jugador con mucha salida de balón. Nada, se asemeja más a cierre duro. Yo creo que más tipo Ortiz, ese estilo un poco más. Buena salida también, correcto, sí. Pero más cierre posicional. Sí, Lin era un jugador muy técnico que salía con el balón dominándose. Bueno, vamos a seguir conversando con Dani. Vamos con el otro compañero que está allí, Álvaro. Bueno, tenemos a Francesco, también llegó además con Dani. Tiene una trayectoria bastante parecida a Dani. Jugador que ya participa en más posiciones, sobre todo también puede participar en la posición de pívot. Y bueno, esta temporada pues también está trabajando muy bien. Es un chico con mucha potencia física, muy buen disparo, un jugador muy competitivo y bueno, otro de los capitanes de nuestro equipo. Francesco, ¿cómo estás? Muy bien, aquí. ¿Te ha gustado la radio? Está bonito, sí, esto, sí, ¿no? Sí, está bien. ¿Hace cuánto tiempo juegas al fútbol sala, Francesco? Pues también desde los 5 o 6 años por ahí. O sea, de pequeñito. Sí. Eso es bueno, que los chavales de pequeñito se deciden por el fútbol sala, Álvaro. Eso es una buena noticia. Sí, sobre todo que sigan. Lo importante es que sigan. Sí, lo importante. ¿Y tú pretendes seguir, me imagino, Francesco? Sí, yo pretendo seguir hasta que, pues bueno, no sé, hasta que se acabe, yo qué sé. Bueno, ¿y cómo estás ahí de frente, de cara a la portería rival, como buen pívot? Bueno, bien, ¿sí? Más o menos. ¿Cómo se porta Álvaro el míster? ¿Exigente? Sí, sí. Álvaro exigente, ¿eh? Ya lo sé. Pero porque un chaval que sabe mucho... Bueno, yo le digo chaval, pero Álvaro aún es joven. Me parece bien, chaval, Álvaro aún es joven, pero sabe mucho de fútbol sala y cuando se te exige es cuando uno más aprende, fíjate. ¿A que sí? Sí, sí. Aprende, llega el mensaje de los entrenadores. Francesco, ¿y cómo te lo pasas con tus compañeros, con este equipo? ¿Cómo estáis ahí? Pues muy bien, obviamente, porque somos un equipo y pues es lo que hace que sigamos así un bloque. ¿Y de la competición? ¿Qué le podrías comentar a nuestros oyentes de la radio de la competición? Pues una competición muy dura, también muy bonita, porque gusta ganar y gusta siempre competir con todos. Y pues bueno, ahí estamos. ¿Y qué partido para ti, Francesco, ha sido el más complicado ahora mismo de la competición, de lo que va, que recuerdes tú ahora mismo? Pues el partido más difícil. El de este fin de semana. ¿Contra quién fue? ¿Te acuerdas? Contra Ciudad de Toledo. ¿Y por qué fue más complicado, más difícil? Pues porque empezamos al final de la primera parte empezamos perdiendo y luego ya la segunda parte asentamos más las ideas y pues fuimos remontando y ganamos al final. Ah, ganaron al final. Sí. Pues enhorabuena por esa victoria. Ya te haremos otra pregunta, Francesco. Continuemos, Álvaro, allí con otro jugador. Bueno, tenemos a Mario. Mario es un pívot con muy buena defensa alta, mucha calidad individual, mucha calidad de pase también. A nivel de ataque, pues un jugador que aporta muchísimo. Y bueno, Mario llegó hace 2 temporadas. Ya el año pasado participó también, igual que Dani Francesco, en la categoría cadete regional, pese a ser de primer año. Y bueno, pues encantado. Estamos con Mario y otro de los capitanes del equipo. Hola, Mario, ¿cómo estás? Hola, bien. Bienvenido a nuestro programa. ¿Dónde comenzaste tú jugando al fútbol sala? ¿En qué equipo? Pues comencé en este, porque venía de fútbol 11. Ah, venías del fútbol 11. Sí. ¿Y cómo decidiste tú ese cambio? Dijiste, voy a jugar fútbol sala por esto. ¿Cuál fue el motivo? Pues yo venía aquí a veces a los partidos del equipo grande. Y no sé, me gustaba más que el fútbol 11, porque estaban los partidos más reñidos y era más emocionante. ¿Te gustaba más el fútbol sala? ¿Te entretiene mucho más? Sí. ¿Y la competición cómo la ves ahora mismo, en ese segundo lugar de la clasificación? ¿Estáis haciendo un buen año, una buena temporada hasta el momento? Sí, la verdad. Pues yo la veo bien, la veo muy bonita, porque exceptuando el Moprisala, yo creo que todos los partidos están muy ajustados y pues no sé, mola. ¿Pero tú crees que es muy superior el Moprisala o tú crees que se puede luchar por esa opción del primer lugar? ¿Lo ves accesible? Hombre, nosotros intentamos siempre ganar a todos los equipos y pues yo creo que sí que se puede luchar contra el Moprisala, pero aún así lo veo difícil. Se ve complicado, Álvaro, como nos decías tú, pero bueno, estamos escuchando a los chavales y hablan de ese compromiso que deben tener y que no es fácil asumir a esta edad, ¿no? Porque estos chavales también estudian, entrenan, lo mismo de siempre, Álvaro. Sí, yo creo que, bueno, al final es a un partido, ¿no? Yo creo que podemos competir. De hecho, el partido que perdimos, el marcador fue 0-7, un marcador más abultado, pero el resultado no fue tampoco lo que marcó el partido. También otras veces que ganamos 7-0 y el marcador tampoco refleja lo que ha sido el partido. Es un equipo, como decimos, muy completo, un equipo con jugadores pues acostumbrados a jugar campeonato de España, mucha experiencia, pero yo creo que tenemos un equipo muy compensado, sobre todo tenemos un lema muy claro que es el de trabajo, el de sacrificio, todos juntos. Además, creo que este partido que hemos comentado, el último partido con Ciudad de Toledo, nos ha dado un plus de confianza a nivel de equipo, porque entre todos lo levantamos, un partido que teníamos prácticamente perdido por la situación que estaba. Y yo creo que es un buen mensaje para el partido que jugamos con Moprisala. Yo creo que un partido que además para disfrutar no tenemos nada que perder y sí bastante que ganar en esos partidos. Vamos con el último jugador que tenemos aquí en nuestro estudio para escuchar y conocerle un poco más, Álvaro. Bueno, pues tenemos a Gonzalo. Gonzalo es uno de nuestros dos porteros que tenemos en el equipo. Gonzalo ya lleva unos cuantos años aquí en nuestro club, es uno de los jugadores que más tiempo lleva. Participó en la categoría 2 años y este es el primero en cadete regional. Es de primer año, un portero con mucho reflejo, muy buen manejo de pies, muy buen saque, un portero la verdad es que muy completo. Y bueno, pues la verdad es que está rindiendo a muy buen nivel esta temporada. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Bienvenido a nuestro programa. Gracias. Por ahí alguien dice que la posición de portero es complicada, que es bonita, pero exigente a la vez, como todas las posiciones, pero yo digo, hay que ser valiente para ser portero, fíjate. Sí, sí. ¿Sí? A veces me tiran y algún pelotazo me lleva. Sí, de verdad, pero por eso te decía que había que ser valiente, Gonzalo. ¿Y tú de pequeñito tenías claro que querías ser portero? No, empecé siendo jugador, pero no me la pasaba ni me puse portero. ¿Y cuándo te cambiaste? ¿Hubo alguna situación en particular que te dijo a ti, yo quiero jugar de portero? ¿Pasó algo allí? No. ¿O tú lo decidiste en un momento determinado? Yo me cambié y ya estaba. ¿Y qué es lo más complicado para un portero de fútbol sala, desde tu punto de vista, Gonzalo? Que a veces se te ponen defensas delante y te tiran y no lo ves. Tienes razón. ¿Y tú cómo tratas de coordinar eso con tus compañeros? ¿Hay algún método que tú utilices? Aunque es difícil, porque en el fútbol sala como va todo muy rápido, ¿pero tú tienes algún método como para tratar de corregir esa situación? ¿Que tus compañeros no obstaculicen tu visión, como quien dice? Pues agacharme algunas veces para ver mejor, pero no lo hago mucho tampoco. ¿Y tienes algún referente portero de fútbol sala a nivel nacional, mundial, que te llame la atención, que te guste? Sí, me gustaba Paco Sedano. Paco Sedano, buen portero Paco Sedano. Tenías un buen referente. ¿Y cómo lo has visto ahora mismo en la competición, Gonzalo, con tus compañeros? Pues estamos bastante bien y yo creo que sí que se le puede plantar cara al Moprisala. Se le puede plantar cara al Moprisala. Vamos a seguir hablando con estos chavales de este cadete del Soli Fútbol Sala Talavera, con Dani, el capitán. ¿Cuál es el próximo partido, Dani? Jugamos contra... es que nunca me sale el nombre, pero sí. Puerto Llano. Con Puerto Llano. ¿Y cómo lo jugáis aquí o en Puerto Llano? Fuera, jugamos allí en Puerto Llano. ¿Y cómo lo veis? ¿Qué antecedentes tenéis del rival? Bueno, pues el primer partido le ganamos, pero es que son nuevos en la competición, pero es un gran, es buen equipo, pero yo creo que podemos sacar los 3 puntos. ¿Conocéis la pista ya, Álvaro? ¿Habéis estado ahí? ¿Los jugadores conocen la pista? Ellos creo que no, porque fuimos el primer año de la categoría regional que Puerto Llano descendió, todavía no estaba ninguno de los chicos que hay ahora. Yo te preguntaba eso porque es la pregunta para Francesco, a propósito de que jugáis una semana aquí en el primero de mayo, otra fuera, a vosotros como jugadores cadetes, y en tu caso particular, Francesco, ¿te incomoda alguna pista cuando tú llegas ahí y te cuesta los primeros minutos acostumbrarte un poco a las pistas? Porque me imagino que habrá alguna modificación, que no todas serán iguales. Las medidas sí, pero quiero decir el entorno, todo eso. Al principio pues ya me costaba acostumbrarme, pero ya me he acostumbrado. Eso ya pasa, ¿no? Los primeros partidos, cuando comienza una competición. Sí, pero como ya llevo pues aquí 3 años, pues más o menos me sé los campos y eso, y tampoco me cuesta acostumbrarme. O sea, te acomodas rápidamente, como quien dice. Sí. Pues mira, ese es un dato importante también, Álvaro, que no hablan a veces los chavales. Sí, yo creo que además sí que es cierto que los números que tenemos como visitantes están siendo bastante buenos, y una cosa bastante progresiva a lo largo de la categoría. El primer año de la categoría, fuera de casa sufrimos mucho, prácticamente la primera vuelta ni puntuamos fuera, y yo creo que con el paso de los años pues también los jugadores van cogiendo ese rodaje, esa experiencia dentro de su edad, y a la hora de jugar fuera de casa pues cada vez afecta menos. Mario, ¿cuántas veces por semana estáis entrenando? ¿Cuántos días a la semana entrenáis? Pues entrenamos 2 días, los martes y los jueves. ¿Y qué tal, se da bien? Sí, mola. ¿Esperáis con ansia, con ganas esos entrenos? Sí. ¿Entrenáis a las 7 de la tarde, tengo entendido? Sí, a las 6:30 un poco. 6:30 por ahí, en el primero de mayo. Sí. ¿Y qué tal los entrenos? ¿Qué te gusta más de los entrenos que prepara el míster Álvaro? A pues, ver, coméntale a nuestros oyentes. No sé, me gusta pues que son variados. ¿Son variados? Sí, unos días trabajamos potencia, otros días velocidad. Eso está bien entonces. Sí. En la variedad está el gusto, dicen, en el deporte. Así que muy bien. Y Gonzalo, ¿qué mensaje le enviarías tú a los chavales que nos puedan estar escuchando? Y que, porque nos escuchan chavalitos de las escuelas, fíjate, y otros no, que están ahí con los padres para ver ese proceso de qué deporte practican o en qué posición juegan. ¿Cómo invitarías tú o ¿Cómo lo harías para convencer a algún chaval para que juegue de portero en el fútbol sala? ¿Cómo lo harías tú? ¿Qué le contarías? ¿Qué le dirías? Pues que se disfruta mucho de la portería. Y se sufre también, ¿no? Se sufre, pero organiza el equipo también y está bien eso. Eso es importante porque el portero es el que arma el juego, ¿no? De ahí comienza todo, como quien dice. ¿Verdad? Sí, se organiza el equipo y también algunas veces tiene jugada ensayada de portería y La sacas tú desde atrás. Pero es importante el portero porque él también tiene que tomar decisiones muchas veces, independiente de lo que diga el míster. Decisiones que son importantes, ¿a que sí? Sí, por ejemplo, algunas coberturas, eso tienes que ser tú el que salga, si no, no te lo dicen. ¿Y a ti te gusta jugar con los pies? ¿Cómo están los porteros hoy jugando un poco más con los pies? Sí, a mí me gusta variar alguna vez también y jugar con el pie. Pero hay que estar concentrado, como siempre. Sí, sí. Bueno, Álvaro, ¿algo más que nos quieras comentar de este cadete del Sol y Fútbol Sala Talavera que también lo está haciendo en la competición? No, nada, simplemente que bueno, cuando quieran venir a vernos, pues el calendario está en la página de la federación, como ya se sabe. Siempre en la web del club, de nuestro club, también nos ponen los horarios y demás de los partidos. Y bueno, pues que nos venga a animar cuando pueda la gente, porque bueno, esta categoría es la máxima categoría en la que puede competir ahora mismo. Un chico que quiera competir al máximo en cadete en la categoría regional, no hay nada más. Y bueno, yo creo que tenemos que cuidar la cantera y, por supuesto, está muy, muy bien y creo que es un buen mensaje que vaya mucha gente a ver el primer equipo como está pasando y también ojalá que podamos nosotros atraer a mucha gente para que cuidemos la cantera entre todos y podamos tener gente de Talavera en el primer equipo pronto. Lo importante es que hay recambio, Álvaro, por lo que se ve. Sí, yo creo que tenemos muchos chicos, las categorías, como digo, es muy buena, se está haciendo un buen trabajo, sobre todo también principalmente también porque los chicos que vienen son trabajadores, son chicos que tienen una disciplina buena, y yo creo que el mensaje del fútbol sala al final es ese. Yo creo que tenemos un lema diferente a los demás deportes. El fútbol sala es algo muy personalizado, muy diferente, y yo creo que esta categoría es muy bonita y nuestro club ahora mismo estamos encantados con ello y creo que puede ser un buen mensaje de continuidad para nuestro primer equipo. Chavales, pues muchas gracias por habernos visitado en este programa. Igualmente. ¿Lo habéis pasado bien? Sí. Oye, que no pasa nada, una entrevista de radio es como conversar con un tío, con un amigo, en el sofá, en el salón. ¿Ah? Ya luego vais a ver también en las cámaras un resumen del programa. Muchas gracias por haber venido. Álvaro, lo mismo para ti, muchas gracias, mucha suerte, como siempre. Muchas gracias a ti, Juanma. Y ya sabéis que estamos aquí para lo que queráis. Encantado. Nosotros continuamos nuestro programa de deportes a través del 95.0 de la FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca.